empresas y bueno. Bueno, el trabajo, claro, que le corresponde a infraestructura lo termina siendo el directivo de la escuela. Tal cual. También esta semana fue novedad las declaraciones de este personaje que fue, no me acuerdo, legislador provincial, no me acuerdo exactamente qué, o legislador nacional, claro. Nacional. Luis Petri, cuando acusó, digamos, a la Dirección General de Escuela que las raciones que se le entrega a los alumnos son peores que las de los presos. ¿Eh? Con estas palabras, él no sé si quiso ensalzar las raciones que le dan a los presos o defenestrar la que le dan a los alumnos. ¿Eh? Lo que sí quedó claro es por dónde vendría el camino de solución que él está proponiendo. ¿Eh? Que se mueran todos. Claro, no es que se vayan todos. En definitiva, la práctica es enviar malas raciones a las escuelas. ¿Sí? Uh-huh. Y la realidad también es que seguramente los presos comen como el... ¿Ah? Entonces vos decís... pero mejor que los alumnos. Tendría que verlo. Es que en realidad... Aparte, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, una persona que está privada de la libertad tiene derecho a la alimentación. Mínimamente, digo, ya está castigada por la justicia, tiene su castigo, está preso. Digo, después, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a victimizar nuevamente o culpabilizar? No victimizar, culpabilizar nuevamente, no dándole de comer, no dándole una condición medianamente digna para que viva, duerma y tenga higiene. No tiene nada que ver. Y claro. después se quejan cuando salen y reinciden. Digo, porque estos sectores son los que mueven eso. O sea, Petri es un adalid de la baja de la edad de imputabilidad, eso es Petri. Sí, a mí me llamó la atención, yo digo, si realmente tiene idea de cómo comen los presos, ¿no? Porque cuando él explica, digamos, qué ha hecho, hizo una cuenta. Dijo, 15 mil millones de pesos están destinados en el presupuesto provincial a las cárceles y hay 5.100 presos. Entonces hizo una división y dijo, le toca 2.900.000 por año a cada preso. Ese es el argumento, ¿viste? O sea que hubo, en realidad... un argumento bastante endeble por donde lo mire. El tema es que la prensa, ¿viste? Lo levanta y lo larga allá arriba. Sí, bueno, porque es uno de los precandidatos. Digo, estamos jodidos, ¿ah? ¿Eh? Estamos jodidos. Cornejo, Petri de Marchi. Mamita, qué delantera, ¿eh? Qué delantera para que nos hagan goles, nos sigan haciendo goles como sí, nos vienen sí, haciendo, para que ¿no? Se junten y vamos. Digo, ¿y si hay alguna duda de los nados sincronizados? A ver. ¿Qué leí recién en MDZ? No, no sé qué. Ay, te das cuenta. Reí recién. Pichi, pero vos te estás pegando con la fuerte, con la duda. No, pero está bien, pero para los que tienen dudas de la guita que pone el gobierno en pauta, recién leí el MDZ, ahora titular grandote del 1. Ah, a ver. En el año ya se analizó la capacidad lectora de 300.000 chicos mendocinos y se esperan buenos resultados. Prensa de la DGE laburando a full. Sí, es billetera de la DGE, diría yo. Bueno, prensa es billetera, es más o menos lo mismo, no hay Dios otra cosa. Dios mío. Bien, también vamos a estar charlando, por eso recién la presentamos, está con nosotros Gabriela Isuani y bueno, ella como siempre nos trae una renovación en los temas y un análisis que a veces hablábamos de educación sexual de una manera así como un poco más chiquitita, pero empezamos a ver de que es tan grande y tan amplio el tema que empieza a relacionarse con un montón de las realidades que van pasando en la provincia. Así que vamos a charlar acerca de algo que fue noticia también esta semana, como es la sanción de la ley Lucio, así llamada, justamente en memoria de Lucio, este chiquito que fue asesinado por su pareja, por la pareja de madres con las cuales vivía. Así que a raíz de eso, bueno, se introduce una modificación en la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y se establece esta ley Lucio, bueno, que justamente vamos a charlar enseguida. Sé que Gabriela ha estado estudiando toda la semana, viene como muy preparada porque sabe que el examen va a ser duro, va a ser difícil. Preparamos y venimos las preguntas para hacerte, venimos con Gabriel. Cada pregunta. Sí, ¿ah? Sí, y combate nuevo. Ha venido toda preparada. Ah, muy bien. Acá cada uno se trae su mate. Mirá las cuatro chicas. ¿Qué? No sé, claro, no sé si les dice algo. Mate, cada una su mate, que no vamos a tomar piches, eso no me dice. A tomar mate. También vamos a estar en comunicación con la doctora Ñuspi Quilla. Ñuspi es amiga de la casa, como lo era su mamá Anaí, como lo es su papá Miguel. Han estado muchas veces en comunicación y participando en esta sala de maestros. Vamos a estar charlando con ella justamente acerca de todo el conflicto que sigue adelante entre Mapuche y gobierno de Mendoza, gobierno de Mendoza que trata de no solamente de no reconocer, sino de invisibilizar al pueblo Mapuche en Mendoza, llegando hasta el punto de decir de que los Mapuches no existen, o sea, como no son un pueblo originario de la provincia de Mendoza y que no tienen por qué reclamar ninguna clase de derechos, ¿no? Gobierno y legislatura. Gobierno y legislatura, exactamente. Sí, pareciera como que es el mismo combo últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Puede es funcionar parte de la más o menos. Pero digo, hay que decir, cuando llega el momento de elecciones, uno va y mete una boleta. ¡Chuc! Y en esa boleta van los que después terminan haciendo estas aberraciones, que son el hazmerreír nacional, ¿eh? Es increíble. Todo el país riéndose de la aberración de esta resolución. Todos los rectores de las universidades de todo el país han hecho, digamos, una declaración justamente a raíz de las investigaciones que se hacen desde el CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, de un sector de la Universidad Nacional de Cuyo, pues también digamos que hubo un prestaron una sala para que Pichetto y Cornejo hablaran justamente del alcance de esta declaración de la que estamos hablando. Bueno, la persecución que tuvieron los docentes. Y los investigadores, sí, sí. Los investigadores que defienden, diríamos, a la comunidad mapuche, la persecución que tuvieron interna. Bueno, de eso vamos a estar hablando con la doctora Ñuz Piquilla y, sobre todo, haciendo mucho hincapié en la validez legal de este instrumento, ¿no? O sea, por un instrumento que ni siquiera sé si es una ley provincial, cuál es el valor, la jerarquía legal y cómo se hace frente a un organismo nacional que actúa según la ley nacional, ¿no? Eso escuchaba recién, que no sé si ha sido solamente la Cámara de Diputados de acá de Mendoza, no sé si senadores también. Bueno, por eso vamos a estar charlando con Ñuspi. Ñuspi, eso, el nombre es Ñuspi, porque cuando se la presenta, escrito es una cosa, pero cuando se la presenta oralmente, el que escucha no es un nombre común. No, o sea, seguro. De repente debe escuchar Ñuspiquilla, no sabe... Ñuspi es ¿cuál el nombre y cuál es el apellido? Claro, o si esto es el nombre. Quilla Ñuspi significa luna. Ajá. Ñuspi no sé, pero Ñuspi se lo podemos preguntar enseguida. Exactamente. Bueno, así va a ser la mañana hoy de Sala de Maestros. ¿Qué tenemos, Rosana? Tenemos saludos acá y bueno, y Cecilia Banco dice, los estoy escuchando. Hablen de las escuelas 7, sin edificios, supermercados poblados. Los docentes sufren presiones. ¿Supermercados poblados? Sí, debe ser poblado aulas. Poblado chileno, los supermercados. En 15, serio, le digo, mira, yo me parecía que andaba por el Santa Isabel, le digo, no por el supermercado. El diccionario le va a corregir, no le corrige. 15 o 16 adolescentes con discapacidad de primer año en habitaciones chiquitas. Porque no son aulas generando situaciones, realmente son situaciones hablando muy de las escuelas llamadas en su momento posprimarias especiales, después... EIJA, de qué sé yo cuántas siglas tuvieron justamente como para mostrar cuáles son las escuelas que atienden a las personas con discapacidad mayores de 14 años. Entre los 14 y los 21, porque también le bajaron la edad de atención a las personas con discapacidad, antes estaban hasta los 23, incluso antes había un vespertino que ustedes deberán recordar que fue cerrado por la gestión de Cornejo, en la cual se atendía a personas con discapacidad. Bueno, ahora el servicio es cada vez menor y cada vez las aulas están más superpobladas. Cuando se habla de la no creación de escuelas en la que ha habido en estos dos periodos de gobierno, hablamos de esto, hablamos que la cantidad de alumnos por aula empieza a acrecentarse. Y llega un momento que te das cuenta de que las comunidades necesitan más escuelas solamente por el crecimiento vegetativo de la población, ¿no? Bien. ¿Algo más quedó? No. Las vías para comunicarse con nosotros, Pichi. 2617-465759, el teléfono de La Mosquitera. Ahí pueden mandar WhatsApp, audios, lo que se lee, alguna foto donde se saquen ustedes escuchando Sala de Maestros. Mire usted, mire qué bien. Sala de Maestros en la radio, es el muro de Facebook, este ya está el chat también habilitado. Difusión Sala de Maestros es el grupo de WhatsApp, también en el cual le invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan participando, mandando mensajes. Y si quieren sumarse, también nos mandan un mensajito y lo subamos al grupo de difusión, donde se va no solamente contando lo que va a venir el programa, sino bueno, el análisis al que vamos asistiendo. Nada más por ahora. ¿Qué más queremos? No, nos queda un programa para seguir. Ahí seguimos entonces. Perdón, vamos. ¿Qué? Esperamos atentamente el cierre de las listas para las elecciones, para las PASO. Ah, muy bien. ¿Cuándo es eso? Y creo 30 que de abril. ¿El que las PASO? No, el cierre de las listas. Cierre de las listas. 30 antes. Antes del 30. Creo que quedan 7 días, o sea, una semanita para el cierre de las listas. Y ahí, hablando de lo que vos decías, Pichi, de a ver qué vamos a votar. Estamos ansiosos a leerlas esperando atentamente. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a ir a un cortecito. Hacemos un pequeño corte y ya enseguida estamos de vuelta con el desarrollo de todos los temas. Vamos.

segundo bloque de esta sala de maestros. Y quería, antes de comenzar, leerles algo rápidamente que me está llegando en este momento. Dice: la pena que las mineras imponen a quienes guardan el territorio y cuidan la tierra ya no es la denuncia infundada, como a quienes preservaron los glaciares de Famatina, el litigio penal, como los guardianes del río Chubut, o la amenaza, como la gente que cuida el agua de Mendoza. Ni siquiera el asesinato, como el de Chico Méndez. Ahora, basados en la cultura de los militares argentinos, en México te desaparecen. El desaparecido no está, ni muerto, ni vivo, no existe, dijo un hijo del plástico llamado Jorge Rafael. Hoy le toca a nuestros hermanos mexicanos, dos seres humanos que cuidaban su territorio en Michoacán, de los desastres de la minera Ternium. ¿Cuándo llegará a la Argentina? Compartí, difundí, hace algo para que se termine ahora. Gracias en nombre de la vida, escribe Marcelo Tenaglia, con estas cuestiones que están pasando con respecto a la minería, ¿no? Y a los negocios mineros. Muy bien, vamos a arrancar este segundo bloque y, como habíamos anunciado recién, vamos a charlar acerca de lo que fue la sanción de la ley Lucio. Por eso, nuevamente le damos la bienvenida. Está con nosotros Gabriel Isuani. Y bueno, tengo unas preguntas re difíciles para hacerle. Ay, Dios mío. Bueno, buen día a toda la audiencia. Buen nuevamente. Día, Gaby. Gracias, Gaby, por el compromiso y el estudio y todo, que sabemos que es tu leitmotiv a la hora de que te damos algún tema para charlar. Así que. Puedo ir. Bueno, muchas gracias. Siempre, revalorizando este espacio de comunicación, este espacio de difusión y de este espacio de poder ponernos a pensar. Yo, antes de empezar, quería mandar un saludito allá para la gente de Junín, que tal vez esté escuchando. Así que, bueno, la gente de Junín, un saludo grande. ¿A todo Junín o a alguien en particular, Gabriela? Hay 8 personitas que... a las que les mando especial saludo, que son mis alumnas del Seminario 2. Así es que, bueno, un cariño para ellas. Pero muy bien. Por supuesto, tienen que estar escuchando a la profesora. Por supuesto. Porque después les vas a hacer preguntas. Más vale. Vamos a ver las 8 personitas, a ver cómo les va esta semana. A ver si están escuchando. Imagino que estarán con el lápiz y el papel listas. Tomando nota, muy bien. Bueno. Gaby, esta semana en un retrasado debate, porque así fue, ¿no? Así fue. Fue hace algunos días, primero propuesto. Me acuerdo que fue también noticia nacional la bravuconada de Cornejo levantando, iniciando, digamos, la levantada de todo el bloque Juntos por el Cambio para no tratar este grupito de leyes importantísima, dentro de las cuales se encontraba la ley Lucio, ¿no? Bueno, antes de ayer se trató y sí, llegamos por suerte, a buen término. Sí, por suerte se trató. Fue un golpe duro para la familia que venía justamente pidiendo la promulgación de esta ley, y bueno, por suerte ya se sancionó, o se aprobó, mejor dicho, por la Cámara de Senadores. Tenía la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora ya tiene la media sanción de la Cámara de Senadores. Así que esta ley, que se ha denominado tristemente ley Lucio, ¿no?, por todo lo que connota la situación, viene a disponer capacitaciones obligatorias para todas las personas que ejercen la función pública, ¿no?, en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. La ley está nominada a prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. O sea que, así como tenemos la ley Micaela, a partir también de un hecho dramático, desgraciado, terrible, yo no, la verdad, no encuentro calificativos para estas situaciones, tenemos ahora esta ley. Y la verdad que nos hace pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, establece que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial actuarán articuladamente, lo estoy leyendo, para la creación de un protocolo que establezca formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en la familia. ¿Con qué objetivo? Verificar criterios de actuación a nivel nacional y provincial. Cuando leíamos esto, ¿cierto?, y lo pongo acá en la mesa, pensaba, digo, bueno, ¿ha sido necesario hacer una ley para que no haya agujeros en los procedimientos? Claro, esto basado justamente... Para que no haya justamente... agujeros en las situaciones, en la comunicación, en los procedimientos. Te digo que nosotros, las instituciones educativas, nos quedamos solas a veces ante una denuncia de un niño que cuenta que es abusado por un tío, que ha pasado ahora, la semana pasada. Pasás a los organismos, al ETI o a la DOAIT, y a veces queda sola la institución educativa frente a una denuncia. Exactamente. Desgraciadamente uno parece que aprende con los errores graves que cuestan vida, como costó la vida de Lucio, ¿no? O sea, porque realmente el accionar de la primera jueza que trabaja con la situación de las madres en este caso es la que en cierta medida parece que mete la pata justamente al no tomar las medidas necesarias para preservar la vida de Lucio. Al niño a la pareja a la mamá y su pareja, ¿no? Digo, esto tiene como muchas aristas de análisis, este lamentable caso. Bueno, sigo un poquito con la ley porque es interesante. Además dice, el Estado va a tener que hacer campañas semestrales de concientización, para ayudar a detectar y prevenir dónde denunciar, bueno, cosas que en las escuelas... permanentemente está esta actitud, sí, está ¿no? incorporada de alerta. Esta alerta está. Pero los otros organismos no, que es lo que vos decís, Rosy, ¿no? La implementación obligatoria de la línea 102 en todo el territorio argentino y la reserva de la identidad. Yo me acordaba cuando estaba trabajando en actividad. Que nos ha tocado, como servicio de orientación, ir a la fiscalía, por ejemplo, por una situación a declarar o porque nos han llamado, bueno. Y estábamos esperando el momento de la citación sentadas al lado de quien supuestamente era el agresor. Uh-huh. Entonces entrábamos por una puerta, salíamos por la otra, después entraba el señor o la señora, salía por la otra. Entonces la verdad que... Es como sí, violenta, loco, violentísima la situación. Violenta. Entonces, bueno, ha tenido que pasar esto y ha tenido que salir esta ley, ¿no? Que es un diputado de La Pampa el que la ha propuesto, para que esto se aceite, ¿no? Y para que realmente se cumplan los derechos, los derechos de los niños. Bueno, la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que bueno, es una bienvenida a esta ley, que nos hace mucho ruido al llevarnos a ver cómo están funcionando las instituciones, ¿no? Respecto de el cumplimiento de los derechos del niño. Y yo, bueno, ¿sabes con, que, sí. Ay, disculpa, en relación a las actas, cuando un niño cuenta que es abusado, por ahí eso hay que educarla, ¿no? A las docentes, ir guiándola. Cuando se hace el acta, hay que preservar justamente la identidad del niño y hay que poner iniciales o poner el DNI. De esa manera, visibilizar que ese pequeño está sintiendo que es abusado, que hay una situación ahí que hay que ver. Porque antes, o el que no sabe, coloca el nombre y el apellido, y ese acta anda dando vuelta por todos lados. Claro. Y eso que decís vos, que cuando van a la fiscalía, las docentes también lo viven, que van a denunciar, o la directora, y se encuentran con que está el agresor. La persona que abusa de ese pequeño. Y realmente, a veces, te toman represalias contra la institución. A mí me ha tocado estar en la dirección cuando ha venido un papá a decir por qué la escuela había dicho que él era el abusador. Justo estaba ahí con la directora charlando y bueno, estaba con el miedo que si el papá estaba o no armado, porque es una comunidad donde siempre están armados. Bueno, pasó, un muchacho muy joven, y lo pudimos tranquilizar y decir que la escuela no era la que había dado el dato, sino que era el niño el que había pedido ayuda. Y bueno, parecía que era el tío, pero había dado el nombre al papá, y bueno, toda una situación ahí. Lo pudimos trabajar y lo pudimos ver, pero... y lo pudimos ayudar a ese papá. Rosana, me parece tremendo esto que estás contando, sí. Porque en realidad, a ver, son situaciones que son cotidianas en las escuelas. Y vos decís, pudimos ayudarlo, pudimos decirle. Sí. A ver, pero la escuela no tiene por qué andar escondiéndose de que está cumpliendo con la función que tiene que cumplir. Frente a este tipo de cuestiones, tiene la obligación de denunciar el docente, el directivo, tiene la obligación de hacerlo. Se hace. Por eso el Estado tiene que brindar la seguridad justamente para que no pase absolutamente nada a quienes en este caso tienen que tomar la voz cantante frente a un caso de maltrato. Lo que pasa es que la policía lo había citado y la policía le había dicho, usted también está implicado porque el niño se lo nombra. Entonces él se va a la escuela. Claro. Entonces, claro. Bueno, hay una situación ahí de miedo realmente. Sí, que eso quería comentar, que alguien puede decir, y bueno, ¿para qué se mete la escuela? En principio... El que dice eso indudablemente no conoce absolutamente nada de la ley. Por eso estoy haciendo el comentario. No solamente que los chicos en la escuela es donde se sienten contenidos, diríamos, para poder hablar sino que, y ser escuchados, sino que es obligación del cuerpo docente y directivo de hacer la denuncia hasta de un vecino. Es obligación, es una responsabilidad civil y social, o sea, nadie puede escaparle al sallo. Y de hecho, bueno, la escuela no es la que busca el culpable, la escuela denuncia la situación. Bueno, pero vamos, Gaby, que vemos que tenés una pila de hojas ahí, es impresionante. No, pasa que hace mucho que vengo pensando este tema del cuidado, ¿no? Por todo lo que viene pasando, desde de esta agenda mediática que por ahí se nos impone, pero que también, en mi caso me hace pensar y ver un poco qué pasa con el cómo se acompaña a las niñeces y a las adolescencias, ¿no? Y un poco esto del cuidado, que es lo que vos estabas refiriendo, Rosy. La escuela tiene una responsabilidad civil que surge a partir de este cambio de mirada, de paradigma, mejor dicho, en relación al cuidado de niñas, niños y adolescentes con las nuevas leyes, ¿no? O sea, pasamos de una... de un paradigma de que eran menores, de que había que eran incapaces, inmaduros, a un paradigma, ¿no es cierto?, de sujetos de derecho, uh-huh. en donde los niños tienen voz, tienen subjetividad, que hay que escucharlos. Y hay que escucharlos, respetarlos, ¿no? Y que, bueno, como dice la Declaración de los Derechos del Niño, el interés superior. Es el interés del niño. Uh-huh. Entonces esto. La escuela lo vive, lo toma, lo revaloriza, y creo yo que todavía aún, ¿no?, falta la mayor concientización para perder el miedo. Tal vez ocurra porque justamente las redes no están aceitadas o no están, las tramas no están construidas, ¿no? Pero realmente una política de cuidado desde la escuela implica el trabajo en comunidad. Vos, Rosy, claro. Fabi, lo deben experimentar y lo deben saber, ¿no? O sea, trabajar con seguridad, trabajar con los centros de salud, trabajar... En red. En redes, uh-huh. ¿no? Y poder, de algún modo hacer como consciente que la escuela ya no es más solamente el templo del saber, ¿no? O el segundo hogar, bueno... Yo no estoy de acuerdo con esos decires, pero bueno, sino que es un lugar de construcción, un lugar de acompañamiento. Seguro. Y un lugar que ayuda a mirar, ¿no? Por ahí uno escucha algunas docentes que dicen, pero yo vengo a enseñar. Sí, claro. Eso iba a comentar que me parece central, porque nosotros ayer cuando hablábamos, estábamos preparando el programa y decíamos, bueno, está la ley Micaela, y sin embargo, por más que es obligatoria en la administración pública, nacional y provincial, hacer el curso de la ley Micaela, ahora está la ley Lucio, y que son importantísimas esas leyes. ¿Por qué? Porque deja de haber lugar para las subjetividades, es decir, uh-huh. yo no trato el tema de acuerdo a mi buen saber y parecer, porque yo yo como maestro no puedo invadir la digo, un paradigma antiguo, claro. La intimidad de las familias y exacto. Y no puedo hacer eso. No, para. Ahora hay un marco legal que te obliga, y esto sí, no me pongo colorado diciéndolo, te obliga a denunciar estas situaciones. Uh-huh. No hay lugar para interpretaciones, no hay lugar para tener. Hay un niño que es vulnerado uh-huh. en sus derechos y tenés que salir y decirlo. Es tu obligación como maestro, como profesor, como médico, como enfermero, porque digo, en los hospitales también se encontrarán millones de estas situaciones. Y de hecho, permanentemente. Claro, este niñito tenía varias entradas en el hospital y no había sido denunciado nunca, ¿no? Y hay fotos en los medios, que me parece horroroso, uh-huh. del niño con un golpe en el ojo. Por eso, entonces, por eso digo, al existir una ley también te pone un marco, un marco de obligación de cómo enfrentar estas situaciones. Porque si no, también con la ESI, digo, que es tu... A eso iba. Tu central especialidad. A eso iba. Pero digo, la ESI también, como que había en algún momento algún marco para la subjetividad, y porque a mí no me parece que me tenga que... Exacto. No, ya está, es ley. ¿Qué es lo que pasa? Que también como son procesos, ¿no? La concientización, primero la sensibilización y después la concientización, cuesta, porque hay que desmitificar, porque hay que romper o deconstruir, mejor dicho, paradigmas. Yo los rompería, pero bueno, hay que deconstruirse, desconstruir paradigmas y poder empezar a pensar en otras claves, ¿no? Y entonces, digamos, esto se abre a la formación, por ejemplo, docente, ¿no? Es decir, en la formación ya debe estar incluidos todos estos temas. En algunos institutos, como talleres, como seminarios, pero tienen que estar ya incluidos en la currícula, porque no pueden los docentes no saber. Las docentes. Y son temas muy sensibles. Te pincho el globo, Gaby. A ver. Porque, a ver, no puede ser un taller ni tampoco un espacio de definición institucional. ¿A qué voy mi pregunta? Sí. Porque la había anotado y la tengo acá entre las difíciles. A ver, una de las preguntas. No, que me parece lo grave de esto es una pregunta con dos variables. Una, por un lado, es una ley nacional, pero corremos el peligro que, como pasó con la ley de tolerancia cero al alcohol, digan que, a pesar de ser una ley nacional, Mendoza no la quiere aplicar. Eso por un lado. Terrible. Y la segunda es, si es obligatoria la ley Lucio, la aplicación, la capacitación y todo esto, ¿no puedes quedar a un espacio de definición institucional que puede ser que un instituto lo ponga y otro no? Totalmente. Porque si es obligatorio, tendría que estar incluido dentro de la currícula. Y yo me pregunto, ¿en qué materias de la carrera docente, de formación docente, donde están sacando todas aquellas materias relacionadas con la historia, con la filosofía, con lo legal, o sea, todo lo que es historia y política educativa desapareció de la currícula y se agrupó todo en una sola materia que se llama institución educativa, que está en segundo año? ¿En qué lugar se va a poner justamente el estudio de todos estos elementos legales que, en definitiva, son los que después el docente tiene que saber aplicar cuando está en la función? Sí, realmente, bueno, no tengo respuesta para eso. Creo que era difícil la pregunta. No, creo que, bueno, que tendrán que haber políticas claras desde, no sé, Nación, me imagino, pienso, para la ejecución, o sea, para concretar estas líneas de acción. Es que a mí me gustaría si la Dirección General de Escuela, que nos escuchan, pero por ahí que no nos atienden tampoco los teléfonos ni nada de eso, nos pudieran decir cómo lo tienen pensado la formación del docente, porque si en la formación inicial no está el espacio para que se prepare para la ley Micaela, para la aplicación de la ley Lucio y para todos los instrumentos legales, vamos a la 26061, básicamente, que es la protección integral de derechos. O sea, vamos a esa. Prácticamente no hay espacio dentro del cursado para que ellos analicen esa ley a fondo, que después van a ser los principales aplicadores. Así es. Yo lo que recién iba a comentar. ¿Cómo lo tienen pensado? ¿Hacerlo después en formación en servicio? No sé, pero realmente es una inquietud, una necesidad imperiosa de que esto se pueda ir volcando en espacios curriculares definidos, concretos. La docente que estuvo a cargo de este caso, ¿no? Ese niño que yo recién les contaba, hubo un organismo que le llama la atención a la docente porque preguntó de más. Cuando el niño le cuenta una situación con un tío, ella le sigue preguntando y eso figura en el acta. Entonces yo les decía, no pongamos la mirada en la docente eso, que preguntó, Rosana, de más. Ah, que la docente preguntó acceso, de más. Tuvo acceso, no hubo acceso, claro. Como él invadió. Claro, le siguió preguntando situaciones, un niño de 10 años estamos hablando, ¿no? Entonces digo, estamos poniendo la mirada en la docente si pregunta más o menos. De última, capacitemos a los docentes a ver hasta dónde tienen que preguntar y si puso el nombre completo o puso las iniciales. Y sigamos el tema del abuso. Y exacto, sigamos viendo cómo está el niño, no el docente que se equivoca. ¿Por qué no están capacitados? Porque la docente pregunta en pos de ayudar a ese niño. O sea, desde la desesperación, claro, desde saber que ese niño está sufriendo. Entonces nos decía la psicóloga, no hay que preguntar de más. Claro. Él te cuenta esto y vos lo tomás y nada más. O sea, no seguir indagando. Pero esa es toda una habilidad que hay que desarrollar. Claro. El qué preguntar, el cómo preguntar. ¿Cómo? ¿No? Formación. La escucha activa y el saber preguntar. O sea, son habilidades que hay que desarrollar y hay que enseñar. No es nos ponemos a tomar mate y charlamos. O sea, claro. Entonces, es un tema para mí muy serio, bueno, como vos recién decías, Carlos, descuidado. Claro. No, y la privacidad con que tenés que manejar estos temas dentro de las instituciones escolares. Claro, porque, sí, a ver, hay maestro, el maestro de grado, que es el que detecta la situación y que muchas veces no sabe qué hacer, Lo primero que busca es a ver con quién la puede orientar, y a veces busca con el otro maestro, y termina haciéndose una situación pública dentro de la misma escuela, sí, que tampoco debería suceder. Uh-huh. A ver, yo creo que todos nos está pasando lo que estamos hablando, lo hablamos desde la experiencia. O sea, yo he visto muchas situaciones de este estilo que terminan denunciándose, pero a veces no se procede rápido y convenientemente porque la verdad es que no está capacitado el cuerpo docente para poder hacerlo. Así es. De todos modos, como para revalorizar la escuela, porque realmente lo que se trabaja y lo que se hace es muchísimo, tenemos una herramienta que la militamos también desde acá, desde este espacio, que es la educación sexual integral, con todos los recursos y con todas las capacitaciones y formaciones. El otro día escuchaba a una docente de Córdoba que estaba dando la apertura a un curso, una diplomatura, y ella decía que hay que capacitar, o sea que por ahí no alcanzan los espacios de formación y hay que estudiar, así como estudiamos matemática, bueno, lo que es dentro de la docencia, ¿no? También hay que capacitarse en estos aspectos porque son realidades que ya son parte de la escuela. Entonces, esta invitación siempre a volver sobre la educación sexual integral, que nos da un montón de herramientas para proceder y para ir perdiendo el miedo y deconstruyendo esos mitos, ¿no? Esos mitos que por ahí nos frenan, no nos dejan actuar, o nos impiden actuar correctamente o lo más correctamente posible. También el trabajo en red, el trabajo en equipo, la cooperación, la corresponsabilidad tanto hacia adentro de las instituciones, hacia afuera de la institución, de la escuela, ¿no? Y instalar como idea esto de las acciones de cuidado. Que cuidar no es solamente que no se caigan en el recreo para no tener que llamar al servicio de emergencia, sino también es estar, es poder mirar, ¿no? Ayudar a mirar. Así es que, bueno, parece que es un tema. A veces los docentes también colaboran con la justicia en el tema de que el niño con quién se puede quedar, porque los maestros y los directores saben cómo son los abuelos, con quiénes están, que los abuelos maternos, paternos. Realmente la escuela tiene una mirada holística sobre la vida de ese niño, y a veces la justicia dice sí, que se vaya a vivir con tal abuela, y las maestras me decían, o la directora, realmente esa abuela no es la más indicada, tendría que haber sido con tal o cual. Entonces claro. Digo yo, claro. Decilo, porque realmente eso va a ayudar al bienestar supremo. Superior, claro. Así es. Gaby, la verdad que interesantísimo todo esto, y lógicamente, como siempre decimos, no terminan los temas acá, quedan como planteados y nada más. Esperamos que nuestra audiencia, sobre todo la mayoría de los que son docentes, vayan tomando conciencia de la importancia, no solamente de la protección. Yo creo que la ley Lucio lo que hace no agrega nada en materia de derechos, lo que se agrega es el tema de la difusión, más que nada. La difusión, procedimientos, concientización, sí. Exacto. Ojalá estén las capacitaciones necesarias, digo, no solamente en los terciarios, sino también la capacitación en servicio que va a hacer falta para que cada docente que esté en contacto con alumnos, bueno, tenga la capacidad y la posibilidad y la valentía también de asumir lo que toda esta ley nos está planteando, ¿eh? Así es. Gracias, Gaby. No, gracias a ustedes, buen día. Muy bien. Seguimos en esta sala de maestros, hacemos una pequeña pausa, tanda, ya estamos de regreso. Comuníquense con nosotros, Pichi, ¿a dónde? 2617-465759. Muy bien, sala de maestros en la radio, también el chat, en el Facebook, así que seguimos esperando su mensaje. Vamos a la pausa, ya volvemos. Sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Diez

Quitera soñamos con una sociedad más justa e igualitaria. Soberanía alimentaria, trabajo digno, participación y compromiso social. Libertad para poder elegir, elegir para poder soñar. Soñar para no dormir el sueño de lo justo. Soñar para no dormir el sueño de lo Tercer bloque de esta sala, maestro Pichi. Una muy buena noticia. A ver. Que las hay, por supuesto. Una deportista argentina llamada Mia Mainardi se consagró campeona del mundo en gimnasia artística en la última edición del Mundial Junior que se celebró en Turquía. La joven de 14 años, que tiene un exitoso historial a pesar de su corta trayectoria, se subió a lo más alto del podio luego de sorprender a los jueces en la categoría de saltos, con dos actuaciones que rozaron el puntaje perfecto. Muy bien. Digo, yo cada vez que leo estas cosas, digo, lo sostengo y se la apeló a quien sea, la calidad y la capacidad del deportista argentino, del científico argentino, del maestro argentino, es única, digo, por eso por ahí da tanta bronca que no arranquemos como país. Mira, 14 años. Ajá. 14 años en un Mundial Junior donde compiten hasta edades mucho más avanzadas. Así que bueno, una buena noticia para el deporte argentino y seguramente a esta chica le ha costado un triunfo llegar en términos materiales, llegar a ir al Mundial, seguramente con recursos propios y qué sé yo, pero bueno, una buena noticia. Muy bien. Estamos en comunicación con la doctora Ñuz Piquilla. Así se dice, lo vuelvo a repetir porque ya me lo corrigió la Adriana de entrada nomás. Ñuspi, buen día Ñuspi, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo Hola, están? Hola, buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que tenés una mañana bastante agitadita en el tema medios, pero bueno, de cara al 19 de abril, esta jornada tan importante para los pueblos originarios y especialmente acá en Mendoza, bueno, vale la pena que retomemos contacto y empecemos un poco a charlar acerca de esta realidad mendocina tan tan rara, ¿no? Tan extraña. Sí, bueno, para quienes no conozcan la fecha, siempre es importante remarcar un poco o brindar ciertos conocimientos, creo, ¿no? Seguro. El 19 de abril es reconocido como el Día del Indio Americano, se gestó en 1940, en una conferencia indigenista interamericana, la primera que se dio, en donde se juntaron autoridades de diferentes pueblos indígenas, así también autoridades de diferentes estados. Y bueno, uno de los resultados que tiene este evento mundial es justamente la configuración del 19 de abril, con el objetivo de poder ser un día en el cual se pueda llevar a cabo reflexiones, análisis, conocimientos incluso, ¿no?, del estado de situación de los pueblos indígenas en cada uno de los estados parte o, bueno, en la localidad. Y nunca más justo... Y acá en Argentina... ¿Cómo? No, te decía, nunca más justo que caiga esta fecha en este momento acá en esta Mendoza negacionista, ¿no?, donde hemos tenido hace poquitos días esta resolución de la legislatura provincial, ¿no? Sí, incluso esta fecha es parte nuestra, digo, en el 45 por un decreto se la incorpora, se adhiere al documento de esta conferencia y al día de hoy se encuentra incorporada en el calendario escolar por resoluciones de la DGE. Así que frente a todo lo acontecido, la verdad que sí es una fecha que se toma con mucha responsabilidad, con mucha necesidad de tomar postura frente a lo que está sucediendo con la resolución de la Cámara de Diputados, pero así también digo con diferentes pronunciamientos que vamos escuchando, que enmascaran sin ningún lugar a dudas un marcado discurso de odio, estigmatizante, que como bien vos decías, también ponen de manifiesto todavía lo que tenemos mucho que trabajar contra el racismo, contra el negacionismo aquí en Argentina. Seguro. Este instrumento, la verdad que no sé si es una ley, si es una resolución, si es una declaración, si es la legislatura completa o si es nada más la Cámara de Diputados, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de las características de este instrumento que lo que busca es negarle el derecho de acceso a la tierra al pueblo mapuche? Sí, en términos constitucionales, de donde viene esto es del artículo 94 de la Constitución Provincial, que lo que establece es que cualquiera de las cámaras, o ambas a la par, pueden hacer ciertas declaraciones o manifestaciones en el marco justamente de su cámara. En este caso es una declaración que no, es una resolución, perdón, que no reviste carácter de ley, o sea, no tiene fuerza de ley porque justamente no se ha tratado como un proyecto de ley, ya que todavía no han hecho este avance, digo, para que sea como un proyecto de ley, es una declaración. Sin embargo, bueno, lo más preocupante es en el articulado de esta resolución, sobre todo el primer artículo, en donde manifiesta que se afirma, la Cámara de Diputados afirma que el pueblo mapuche no es originario de Argentina en los términos de la Constitución Nacional. Dios y acá, mío. Bueno, ¿no? La fuerte discusión, no solamente en lo que implica, digo, la afectación al derecho a la identidad, en este caso en particular, de las personas, familias y comunidades que se identifican perteneciente al pueblo mapuche, un derecho humano fundamental para cualquier persona, el derecho a la identidad, pero así también un derecho bien particular de los pueblos indígenas, que es el de la autoidentificación, completamente afectado, derechos que el Estado argentino se comprometió a respetar y consagrar desde los estándares constitucionales como también convencionales con compromisos internacionales. Y después la preocupación también de encontrarnos en el marco de un Estado representativo republicano y federal, en donde los poderes sabemos cómo se manejan, digo, en el sentido de esta relación que hay, esta como suerte de independencia, pero a la vez contralor por cada uno de ellos, y la verdad que ver que la Cámara de Diputados se arroga estas funciones que entendemos son excedidas, además, ¿no es cierto? Porque una cosa es hacer una expresión o una manifestación en el marco de una declaración, como lo que es que pueden hacer en el artículo 94 de la Constitución Provincial, y otra cosa es directamente hacer una afirmación, ¿no?, de esto, que creo que ahí es donde excede absolutamente los términos constitucionales desde hace mucho tiempo que Argentina decidió someterse. Claro. Y ni hablar si estamos a un año en el cual estamos por cumplir 40 años de la Vuelta a la Democracia, y todo lo que ello implicó, ¿no es cierto?, digo, desde el posicionamiento jurídico también. Pero, bueno, por eso también la necesidad del 19 de abril, no sé si ustedes habrán comentado, ¿no?, aprovecho la instancia, ¿no?, para invitar a todos los y las radioescuchas, el 19 de abril va a haber una concentración y posterior marcha, ahí en la explanada de la legislatura, a partir de las 9 de la mañana se da la concentración con actividades de información, conocimientos que se van a dar, va a haber un espacio de micrófono abierto donde van a haber diferentes exposiciones y en donde claramente van a trabajar y van a hacer todo la manifestación correspondiente de los diferentes pueblos indígenas que habitan acá en la provincia de Mendoza. Sumamos todos. Buen día, Alfredo. Sí, buen día, buen Alfredo día. Alfredo Ginebra es mi nombre, ¿cómo estás? A ver si vos compartís esta mirada Yo creo que venimos todos notando desde hace un tiempo como que se quiere conformar como un enemigo interno y han elegido el pueblo mapuche para eso. Es decir, digo, lo vimos el año pasado con la represión que hubo en el sur, ahora lo vemos con esta avanzada que en realidad fue un hazme reír nacional. Yo se lo comentaba acá a los compañeros del programa, que fue realmente ha causado hasta gracia esta resolución de la Cámara de Diputados de Mendoza. Y digo, ¿ustedes tienen esa misma mirada, como que están creando un enemigo interno para como para agarrársela con alguien en pos de los negocios inmobiliarios? En realidad eso es en definitiva, ¿no? Sí, no solamente es algo que viene sucediendo a partir de las resoluciones que dio el INAI, que dicho sea de paso siempre es importante remarcar que las resoluciones del INAI por respecto al relevamiento que se hizo de estas tres comunidades del pueblo mapuche, primero, no son las primeras que hace, segundo, son resoluciones que cumplen con una obligación que asumió el Estado argentino en el marco de la ley 26.160, y tercero, que es lo más importante, que eso es lo que ha causado mayor estupor, en ningún momento se ha hecho entrega de tierras ni cesión de las mismas. Digo, eso para que quede bien claro, porque de ahí arranca como este nuevo escenario que han hecho. Sin embargo, recordemos que incluso el actual gobernador de esta provincia ya ha hecho declaraciones en donde ha manifestado su clara posición contra el pueblo mapuche, y ahora se tornan en un discurso, bueno, me refiero, no sé si ustedes se acuerdan cuando dijo que si Argentina seguía así, iban a venir los mapuches a tomar la Arístide. Sí, sí, sí. Bueno, y así otras tantas que ha hecho, no solo el gobernador, algunos intendentes también han tenido diferentes manifestaciones banalizando la identidad del pueblo mapuche, básicamente. Sin embargo, creo que acá hay que tener muy en claro que en este año en particular, también digo, vale todo, ¿no? No seamos inocentes de creer que esto no tiene que ver con el año electoral. Sin duda. En el momento en que se dio, se estaban definiendo las candidaturas. Y lo que sí creo que hay que ser claros es que en este caso es contra el pueblo mapuche, pero que ahí siempre remarcamos, se ha puesto en el discurso como que el malo es el mapuche y el bueno es el huarpe. Yo siempre digo lo mismo, Ñuspi, que yo he pensado todo este tiempo, si ese grupo que está ahí en Malargüe hubieran sido huarpes y el INAI hubiera definido la entrega de las tierras, pensamos que no hubieran saltado igual, si lo que está en cuestión es una cuestión territorial, es una cuestión de espacio físico, de tierras rentables que quieren entregarle a algún grupo empresario. Sí, ahí es donde iba a apuntar, porque en este discurso que parece tan por acá los buenos y por acá los malos, cabe recordar que la ley 69-20, que es una ley de expropiación de tierras a 11 comunidades huarpes, es vigente desde el año 2001. Uh-huh. Desde el año 2001 y pasó por un proceso en el cual se le cuestionó la constitucionalidad de esta ley. Entonces, en este discurso del bueno y el malo, quién sí y quién no, se olvidan de las responsabilidades que tienen desde hace años, no solo con el pueblo mapuche y con los pueblos indígenas, sino algunos que son particulares, como en este caso, que en este discurso del bueno y el malo, por eso hago referencia a esto, se olvidan que hace más de 20 años atrás que tienen una ley que no cumplen, que está todavía estancado en un proceso judicial en donde incluso se han cuestionado en dos oportunidades al fiscal de Estado por la manera en que está procediendo. Ley provincial. Esa situación, ley provincial, claro. Es un compromiso que asume la provincia de Mendoza desde el año 2001, que incluso fue reafirmado por la Corte Provincial cuando se hizo el cuestionamiento de la constitucionalidad y justamente se pronunció o resolvió por la constitucionalidad de la misma. Entonces digo, en esto también, ¿no?, de sumando, digo, a estas contradicciones y a este oportunismo político, que por supuesto que seguramente responden a intereses económicos detrás, cualquiera sea el tipo de explotación que se quiera dar, También tiene que ver con intereses políticos de por medio, porque vuelvo a insistir, estamos en un año electoral y que acá vale todo, digo. Uh-huh. Estamos en una situación en que hoy son los mapuches, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás fue contra los migrantes que decían que venían, que usaban todo, que venían a buscar la salud, trabajo, la educación, a robar nuestro trabajo. Sí, sí. Digo, siempre hay un enemigo interno y no es casual que siempre se pronuncian con mayor ahínco cuando se dan estos escenarios electorales. Por eso también como una organización de la sociedad civil, ustedes saben que yo pertenezco a SUMEC, yo soy la responsable del área de pueblos indígenas de SUMEC, y nos hemos puesto muy firmes hace un tiempo atrás con esto de ponerle freno al vale todo en épocas electorales. Y lo más importante, digo, no es vale todo en lo discursivo, hay compromisos asumidos nacional e internacionalmente, hay responsabilidades de funcionarios que tienen que justamente cumplir con sus funciones en el marco de la constitucionalidad. Entonces digo, en esta situación de vale todo también hay que poner ciertos frenos. Y creo que, bueno, ahí vamos, porque yo creo que en esta situación, como ustedes remarcaban, ha salido la sociedad toda a pronunciarse en contra de lo sucedido. Por lo menos digo, no hemos salido solo los pueblos indígenas. Están las organizaciones sociales, populares, las asambleas, diferentes espacios. Es más, el miércoles de esta semana, no sé si ustedes pudieron tomar conocimiento de ello, se presentó todo un documento por diferentes investigadores, investigadoras, incluso por autoridades del CONICET, en donde hicieron una manifestación pública en la legislatura, en un manifiesto escrito, en donde ponían justamente en evidencia que lo que en estas tres suertes de especialistas de tema indígena ahora, en que se basó la Cámara, para nada era lo que sostenía la mayor cantidad de investigadores e investigadoras en este plano o en este tema, que serían los pueblos indígenas. Entonces digo, se han pronunciado de diferentes lugares porque realmente lo que está sucediendo es un atropello muy garrafal y muy grosero, sobre todo. Yo siempre insisto en que acá, en donde se está avanzando, es un derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad. Cualquier persona tiene su derecho a identificarse o reafirmarse en la identidad que tiene. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo quechua colla, y a mí yo no puedo creer que se nos esté cuestionando con una banalidad y eso, como vos decías, ¿no? En términos jocosos incluso, o sea, como que si yo me levanto un día para el otro y no sos más argentina, digo, voy a ser indígena. Claro. Como si la identidad yo pudiese, como si fuese una cosa sencillita, ¿no? Sí, de un día al otro y levantarme país, y decir, soy yo argentina o soy yo ñupi indígena. Y en un país como la Argentina, que había una lucha tan intensa por el tema de la identidad, por la apropiación, por los nietos recuperados, digo, esto no es un tema menor. Justamente vos decías, justamente a 40 años de la recuperación de la democracia. Entonces, negar la identidad a un pueblo, no solo a una persona, es terrible. Adriana. Sí, Ñuspi, ¿qué tal? Adriana Delía. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, porque nos enteramos esta semana que la justicia borró lo del INAI y le cede las tierras, o sea, le quita las tierras a las comunidades para dárselas a los empresarios, diríamos. O sea, vuelve atrás la resolución del INAI. Judicialmente, legalmente, si estas comunidades o, bueno, las asociaciones o desde SUMEC, ¿se puede hacer algo, se pueden hacer presentes, más allá del documento este que comentás de lo académico y del CONICET, si se han hecho o se van a hacer presentaciones desde lo judicial? Porque están avasallando, o sea, no solamente lo instalaron socialmente, que mucha gente dijo, encima estos mapuches quieren quedarse con el petróleo que hay en esas tierras. No se puede creer lo que se ha escuchado a raíz de esto. Pero encima de eso, la justicia mendocina borra de un plumazo la decisión del INAI. O sea, ¿se puede hacer algo? ¿Hay una herramienta legal o algo para presentar? Bueno, primero responder como por partes, porque tu pregunta implica bastantes explicaciones a realizar. Lo que sucedió en la justicia federal en realidad no es un ataque directo a la 26.160, es decir, a los relevamientos que realiza el INAI, sino que en realidad va por otra ley que tiene que ver con intervención del Estado. Es una normativa en particular que lo que ha hecho la justicia federal es decir, bueno, entiende la justicia que básicamente cuando se realizaron los relevamientos no se dio participación a los organismos provinciales correspondientes. Uh-huh. Cosa que no es así porque ya se han cruzado incluso los números de nota que en el año 2021 les hicieron llegar cuando se empezaron a hacer estos relevamientos. La justicia federal lo que hizo fue, en virtud de esta normativa que tiene que ver con cómo actúa el Estado cuando hay una situación como por ejemplo esta que interviene el INAI, decir, bueno, acá no se cumplió y no solo no se cumplió, sino que es inconstitucional. Uh-huh. Digo, eso para que se entienda, porque no es que hubo un ataque directo a la 26.160, sin embargo, lo que hace es, al establecer o declarar que hay una suerte de inconstitucionalidad, lo cual es completamente revisable, lo que se hace es interponer una medida cautelar que es la de no innovar. Entonces, intertanto se resuelva esta situación, no puede llevarse a cabo o no puede terminarse el relevamiento que se hizo. Uh-huh. En términos, ahora volviendo a la otra parte de la pregunta, digo, en términos jurídicos, por supuesto, sigue siendo una barrabasada lo que ha sucedido, uh-huh. porque claramente, digo, no pudieron ir por la 26.160 porque es una normativa completamente constitucional. Uh-huh. Y segundo, en este caso en particular, esto deviene de un proceso que ya se inició hace tiempo atrás, digo, es un proceso que viene desde los juzgados de primera instancia, en este caso ha sido el resolutorio de la Cámara Federal, porque allí es donde se presentó esta acción de inconstitucionalidad, y claramente digo, los abogados que están acompañando a las comunidades haciendo la representación legal, ya han iniciado las acciones correspondientes para responder a este ataque en el marco de la justicia federal. Uh-huh. Sin embargo, ¿por qué van a la justicia federal? Porque esta ley que ponen o que cuestionan la constitucionalidad es una ley que tiene que ver justamente con la intervención del Estado. Bueno, en síntesis digo, tiene que sí o sí actuar la justicia federal, no podría actuar la justicia ordinaria. Claro. Es decir, no podría actuar nuestra justicia provincial. Claro. Entonces, ahora lo que hacen es, a través de esta medida de no innovar, obviamente se incorpora esto al proceso ordinario, y bueno, ahí es donde se lleva a cabo las diferentes acciones que se toman. Sin embargo, bueno, que está claro que claramente la representación legal de las comunidades va a atacar estas determinaciones o resoluciones que ha hecho la justicia federal que afectan al proceso ordinario que se está llevando. Uh-huh. Digo, es medio complejo, pero es interesante que lo puedan dimensionar, porque también se ha hecho como un uso muy rápido, visto en los medios de comunicación, diciendo como, bueno, listo, prácticamente faltaba que pusieran la ley 26.160 inconstitucional, claro, no lo pueden hacer porque sería demasiado grosero. Claro. Vuelven a insistir con que pusieron un freno a la entrega de tierras, claro. Vuelvo a insistir, el relevamiento no tiene esa función, el INAI no tiene esta facultad en el marco de la 26.160 de entregar títulos propietarios. Para eso hoy, como no hay una normativa específica que verse sobre los procedimientos o las formas en las cuales se van a hacer estas devoluciones de las tierras comunitarias, digo, cumpliendo con lo que se tenga que cumplir, eso debería ser un trabajo del Congreso de la Nación, porque tiene que salir una ley específica al respecto. Por eso hoy, la manera en que se están, en algunos casos, obteniendo los títulos comunitarios de propiedad, es a través del Poder Judicial, sea por procesos comunes, como, qué sé yo, cualquiera de estos procesos que están pasando, o por ejemplo lo que sucede con el pueblo Huarpe, estas 11 comunidades que se dan por un proceso de expropiación. O sea, hay otras alternativas, no solamente la que tiene que ver con, lo por ejemplo, lo que está pasando con estas comunidades. Digo porque esto también es importante saber que todavía hay un vacío legal de cómo realmente reconocer y efectivizar el derecho a los territorios comunitarios. Sin embargo, bueno, está la justicia, que es la que determina hoy, es la vía por la cual se determina hoy el reconocimiento a través del título propietario comunitario. Pero bueno, acá todavía falta un rato, porque claro, siempre encuentran un vericueto para poder hacer darle caso largas. Ñuspi, te sí, queremos agradecer muchísimo. Vamos a pasar una parte así un poquito más cholula, viste, como nos pasa en todos los programas, ¿no? Pero recién al principio decíamos, y me dijeron, aclaremos bien que el nombre es Ñuspi Quilla, y vos dijiste recién que eras de la comunidad quechua Colla. ¿Qué significa tu nombre? Sí, yo me identifico del pueblo quechua y Colla, quechua por parte paterna y Colla por parte materna. Uh-huh. Mi sí, los queridos Miguel y Anaí, que han estado con nosotros en otras oportunidades, sí, seguro. Mi nombre en particular deviene de la posibilidad de que mi papá todavía habla el quechua, uh-huh, y bueno, cuando estaba ahí en la panza, iban buscando nombres, y si nacía mujer, iba a ser su pequeña luna, y si nacía hombre o varón, iba a ser la sangre del sol. Como nací mujer, me llamaron Ñuspi Quilla, Ñuspi Pequeña, Quilla Luna. Si hubiese sido varón, hubiese sido Yaguarinti el nombre. Pero ambos son quechua, por justamente la posibilidad de que mi papá aún mantiene viva su lengua materna, su lengua ancestral. Seguro. O sea que son dos nombres. Ñuspi Quilla son es dos nombres. Ñuspi Pequeña. Es uno solo, pero bueno, cuando me agarra mi lado masculino, me convierto en Yaguarinti seguramente. Bueno, sí, ahí estuvimos esta semana y la semana pasada con tu papá justamente en toda la organización que se está realizando para esta marcha del día 19, que bueno, antes de cortar quiero que recordés y hagas la convocatoria entonces para el próximo 19 de abril. Sí, es una invitación abierta a todos y todas, digo, no es una cuestión solamente indígena lo que está pasando, digo, nos afecta a todos y todas por igual, entonces convocarlos, invitarles a el 19 de abril a partir de las 9:30 de la mañana en la explanada legislatura. Se van a dar algunas actividades de información, de conocimiento del estado de situación de los pueblos indígenas acá en Mendoza, y nos van a acompañar intervenciones de artistas acá locales, mendocinos, y bueno, alrededor del mediodía seguramente ya estaremos saliendo a la marcha para Casa de Gobierno, en donde seguramente las comunidades harán entrega de algún documento que se realice tanto a las autoridades legislativas como a las del Ejecutivo Provincial. Así un solo pedido, no vayan por la Aristides, por favor. No, ya veo que se toman en serio. No, claro, viste, van a decir. Y les manda la infantería. Claro, van a decir, se está haciendo realidad lo que decía el gobernador, viste. Claro, sí, no, por favor. Bueno. Y bueno, y si alguno quiere, bueno, me avisa. Vamos a estar seguramente acompañándolo el 19 también. Ñuspi, muchísimas gracias por la atención y por la simpatía, gracias, y por la nota. La invitación para que en cualquier momento estés con nosotros acá en La Mosquitera, y en esta sala de maestros. Un placer, va a ser un placer. Dale. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ñuspi Quilla, y entonces la doctora Ñuspi Quilla, hija del Miguel Maiguay también, que ha estado con nosotros en varias veces en sala de maestros. Un placer escucharla y la claridad y la argumentación. Después de estas tremenda. Notas, digo, hay que armar un podcast. Bien, no, pero bien didáctico, bien claro, bien para pasárselo a los alumnos en la escuela. Tal siempre cual. Pienso lo mismo, porque una de las tareas nuestras, si a alguien le cabe duda, que hacer este tipo de notas tiene un fin didáctico, tiene un fin de que todos los profesores y profesoras, maestras y maestros, lo escuchen y lo trabajen con los alumnos en la escuela. Qué mejor ocasión este 19 de abril que está en el calendario escolar, ¿no? Imagínate. El Día del Indio Americano. ¿Sí? Tarea es para la supervisora. Muy bien. Está tejiendo, bueno. Está en abuelita ella. Última pausa. Salió un punto. Última pausa de esta sala de maestros y ya volvemos con el último bloque. Chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chuk chu estoy con vos. Último bloque de esta sala de maestro. No me trate así, Adriana. Se lo voy a pedir, por favor. Esto es un quilombo. ¡Qué asco! Es una desorganización. Es una sala de maestro. Es raro hoy. No. Creí que iba a decir una diarrea, pero que... Pedí autorización. Diarrearon, claro. Pedí autorización al director del programa, al co-director del programa. Está la supervisora, manda más que el director. Seis personas, una sala de maestro es mucho. Por eso hay diestro. Viste que no. En una época las sacaron las salas de maestros. Es que hay muchas escuelas que no tienen por la jornada extendida. No funcionan los chicos en la sala de maestros. Es el lugar de construcción de pensamiento en las escuelas. Sí, ah, no. Le voy a decir una cosa. Por eso, no se reúnan. También es importante de sacar de la sala de maestros y del nombre del programa. O sea, es el lugar de construcción de pensamiento. ¿Dónde claro. se reúne? Está bien, pasan otras cosas más en la sala de maestros. Era peligroso. Recupera. No. Preguntale a Merlí. En la sala de maestro pasaban cosas con una, en la serie Merlí. También. Pichi me miró. Cosas. La sala de profesores. Pasaban cosas. Pasaron cosas. También pregúntele a Macri, también, que también dijo pasaron cosas. Ah, no. Usted tenía algo importante, sáqueme de este lugar, por favor, Adriana. Vamos. Le saco vamos. De este lugar, menos mal. Usted qué seria. Gracias. Gracias, Rosana. Claro. Te quería comentar, agregar ahora a la entrevista con Justi, que la escuché más temprano en otro programa de radio, que una cuestión conceptual muy interesante y por eso quería aportarla, que ella dice que la persecución que tienen todos los pueblos originarios, bueno, ahora concretamente el mapuche, es porque la cultura de los pueblos originarios ataca directamente al concepto capitalista, porque es una cultura comunitaria, solidaria, que se relaciona con el otro, con la naturaleza, con el agua, la tierra, el sol, la luna, de hecho su nombre mismo, el nombre de Ñuspi, que nos comentaba recién, una manera de relacionarse con el otro sea humano o natural o inanimado, totalmente distinta a la cultura capitalista, que es individualista y piensa solamente en uno, y en muy ambiciosa y en construcción de poder. La cultura de los pueblos originarios está diametralmente opuesta a la capitalista. Y dice, y me pareció interesante aclararlo porque, claramente, ¿cómo no la vamos a atacar si ataca las bases de la cultura capitalista? Muy interesante y muy clarita. O sea, más claro que pararte en la antípoda de una empresa como Nieves de Mendoza, por ejemplo, claro. que es de Walbrook, ¿no? A ver, yo digo, pensaba esta semana, para mí es bastante corta la bocha, acá vos tenés que tomar partido. O por Walbrook, Sociedad Anónima, una empresa que no sé ni siquiera de quién es, solamente sé que es extranjera. Que pelea tierras de Malargüe. Que pelea las tierras justamente que claro. se le han otorgado como reconocimiento de derecho al pueblo mapuche. O sea, donde es todo agua, glaciares, petróleo, minerales, etc. A ver, y no es que los mapuches sean unos vivos porque se ubican ahí. Los pueblos originarios se ubicaban siempre cerca de las fuentes de agua, cerca claro. de los lugares más benévolos, digamos, para la claro, vida. Estudien porque, un poco, muchachos. Buscaban la manera... vamos desde la antigua Mesopotamia, o sea, ¿por qué? ¿Vamos a ir a pelearle el río Tigris y Éufrates a lo que se ubicaban ahí? Claro. No, lo hacían justamente porque eran los lugares que tenían mejores condiciones para la vida. Y preexistentes a la conquista. Estamos hablando de pueblos milenarios, ¿no? De los claro. 200 años de la historia del Estado argentino. O sea, es así, es fácil. Y de claro, ¿no? Pero bueno, parece que no se ha claro en otros casos. Qué bárbaro. Como dice Galeano, la historia siempre fue contada desde un lugar y, bueno, justamente a los pueblos originarios jamás le dejaron contar. Pero miren, claro, toda esta charla y escuchando a Ñuspi, que las definiciones no eran legales como abogada, eran políticas, eran definiciones políticas claras. Digo, es lo que se va a debatir en las elecciones de octubre, como siempre. ¿Qué modelo de país queremos? Digo, esta semana próxima viene una de secretaria de Estado norteamericana, que es la que está cuestionando el tema de... apropiándose de los recursos naturales de América del Sur, porque dice nuestra agua, el litio, digo, que es una militar, que es el del Comando Sur. Vuelve de nuevo. Vuelve, porque están muy preocupados por eso. Digo, esto es lo que vamos a debatir. Cualquier proyecto de derecha que se instale en la Argentina a partir del 10 de diciembre de este año, todo eso lo va a entregar, pero lo va a entregar. Y yo, lo hablábamos ayer en la reunión de producción, los 5 años próximos para la Argentina van a ser años prósperos por el gasoducto, por el oleoducto a Chile, por el litio, por un montón de situaciones que están dadas para que así sea. Pero si un proyecto de derecha gana y asume el 10 de diciembre, todo esto va a ir en bruto a llenar las arcas de empresas transnacionales y no me extrañaría que a pagar gran parte de la deuda externa que contrajo Macri. Entonces, digo, me parece que no es joda lo que viene. No. No es joda. No es y joda. Estamos, por más que se enojen con Aníbal Fernández por lo brutal que di, como lo dijo, lo que viene es sangre en la calle porque un proyecto de derecha solamente cierra de esa forma. Sí, sí. Tal cual, un poco lo que decías vos, Carlos, es a ver, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás, chabón? Claro. ¿Del que promueve el para todos o el que promueve para pocos. Que no Así somos es. Nosotros justamente los pocos? Así es. Bueno, habíamos prometido al principio seguir charlando también acerca de lo que había sido la acción de la Dirección General de Escuela. Nos quedan muy poquititos minutos acá, pero frente a esto que sucedía, ¿no? Donde algunos representantes gremiales recorrieron las escuelas denunciando las situaciones de la infraestructura incompleta, destruida y todo, como están las escuelas. Bueno, sale la Dirección General de Escuela. En vez de decir, bueno, vamos a reparar aquellas cuestiones que se están denunciando, dice, no vamos a dejar entrar a los representantes gremiales para que inspeccionen, ¿no? Frente a eso, hay de parte del SUTE un comunicado. Dice, la EGE intenta cercenar la libertad sindical y algunas cosas más, diría yo. La resolución 3896 de la EGE, modificatoria de la resolución 2712 del 22, o sea, una resolución emitida por ellos mismos, porque es el mismo gobierno. Ellos reemplazan... Perdóname, la 2712 es la que hablaba de que no se pueden hacer reuniones gremiales. Claro, que le dejaba de libertad a los directores para definir la posibilidad de esas reuniones. Y se deja expresado que es potestad de los directores escolares autorizar el ingreso a toda persona ajena del establecimiento, preservando la integridad y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y que no se interrumpa el derecho a la educación. Como organización sindical, recorremos las escuelas, ya que son las unidades de trabajo. Parece que explicar esto es como... el agua es buena, el sol sale por el este. Bueno, de trabajo que representamos, y ahí informamos, escuchamos, acompañamos y asesoramos a los trabajadores de la educación sobre sus derechos laborales, tal como se menciona en el artículo 3 de la asociación, de la Ley de Asociaciones Sindicales 23551, más vieja que yo. Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relaciona con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Bueno, y es más, es mucho más largo, pero en definitiva lo que reivindica es el derecho del sindicato a... lo que no entiende este gobierno es que el sindicato es una organización independiente del Estado, y que tiene, justamente por la Ley de Asociaciones Sindicales, la atribución de velar en lo que dice este comunicado. Por la infraestructura básica y para que... el cumplimiento de los derechos. Claro. Digo, a ver, cuando no hay agua en una escuela, digo, este dilema, si se suspende, si no se suspende, es un acuerdo paritario federal que tiene fuerza de ley. No jodamos, no hay agua, no hay cloaca, no hay luz. No puede haber clase, y para nadie, no solamente para los chicos, para nadie. Se cierra la escuela hasta que infraestructura resuelva el problema. Pero ahora van más allá, ahora dicen que no se puede entrar. Claro, y lo grave, ¿sabes qué? A ver, más allá de que una resolución que en realidad, primero, como vos decís, no agrega nada a lo que ya se sabe, o sea, como decir esto del sol sale por el este, o sea, no agrega absolutamente nada. Lo grave que me parece acá es el párrafo que dice los directores tienen la libertad de tomar la decisión o no. Primero, como si no lo supiera. A mí es como cuando alguien te decía, o cuando tu mamá, viste, vos decías, voy a salir a la calle, y tu mamá te decía, hacé lo que quieras nomás. Hacé lo que quieras, viste. Vos sabías que atrás... de... chanquila, claro. Chancleta, vos decías, hacé lo que quieras, te está diciendo que vos hicieras lo que querías, justamente. Pero por otro lado, había una velada amenaza que si vos hacías lo que ella no quería, te la iba a dar. Esto, a esto me suena, viste. Una resolución amenazante justamente para los directivos, como si el director que tuviera algunas condiciones de infraestructura que no correspondan, si suspende las clases, va a recibir represalias. ¿Ah? Este es el tenor, viste, que yo le siento a esta resolución. Se y sabe que va a ser así. Es decir, vos dejás entrar a la representación sindical de la escuela, con esto de que la atribución es del director de autorizar, lo dejás entrar y alguien se va a enterar. Y seguramente después va a venir la presión. No en vano nosotros, cuando queremos hablar con alguien de una escuela, te dicen, no, mirá, porque tengo miedo a la... Eso es generalizado, y chequéenlo el que quiera. Entonces, por ahí no es la cosa. Muy bien, así entonces que quede bien claro que, como siempre decimos, o sea, indudablemente un director, un maestro que conoce la ley, que tiene las argumentaciones suficientes, actúa con mucha más libertad al respecto y sabe perfectamente cuáles son las disposiciones legales que lo asisten y por las cuales él tiene todo el derecho de actuar como corresponde, ¿viste? Y si no hay agua, si no hay luz, tiene que suspender las clases y listo. Y bueno, si a pesar de que existe este tipo de amenaza, lógicamente, bueno, él puede seguir adelante y bueno, después vendrán las presiones, pero sabe muy bien que la ley lo asiste, ¿no? Así es. Muy bien, otra de las notas que había y que realmente quisiera que pudiéramos charlarla fue la de Petri, ¿no? Donde aparecía diciendo de que los presos comen mejor que las raciones de los alumnos. Cosa más que tremenda. Y el precandidato radical a gobernador radical aseguró que si llega a suceder a Rodolfo Suárez, revisará los gastos del sistema penitenciario. ¿Ah? Fíjate vos, con esa frase inicia la nota periodística, ¿no? Lo cual te deja en claro de que lo que le preocupa a él no es que las raciones de los alumnos sean malas, sino que se está gastando mucho en el sistema penitenciario. Y si hoy un preso nos cuesta 2.900.000 pesos al año y hay que poner el acento, digamos, en la comida. También me parece por demás grave todo este tipo de situaciones y que desgraciadamente está funcionando todo en función de la pauta que el gobierno provincial está pagando, ¿no? O sea, ¿qué hacen tapa en estos tiempos? Como decíamos ayer, ¿no? Ese viejo dicho que decía, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, una de las dos, ¿no? Y acá estamos viendo de que la realidad se hace tapa justamente con todos los dichos de quien está pagando la pauta, ¿no? Así es, así. Lo vimos clarito esta mañana con el tema de fluidez lectora, como al unísono los dos de los diarios de Mendoza lo ponían como titular principal, ¿no es cierto? Así que bueno. Muy bien, ahora volvió a insistir, dice Petri, en las deficiencias del sistema penitenciario mendocino y adelantó que si aplica los cambios que planea, también habrá que construir más cárceles. ¿Ah? Entonces, no más escuelas, nunca, no te va a ver. Eso que decíamos recién, usted que me decía, allá en la Valle y faltan escuelas. Sí. Si hablamos construyen barrios y no planifican la escuela, yo no sé dónde piensan poner todos los niños. Bueno, pero una de esas tiene suerte y les construye una cárcel por allá. Lo que voy a hacer es, voy a comprometer para la semana que viene, si me permiten, viste que la realidad nos va superando a los programas de radio, y vamos a invitar a alguien que nos venga a contar el tema este de la construcción de viviendas y de escuelas acá en la Valle, que es una necesidad. Realmente hemos tenido esta semana, Fabiana me puede decir, que ella recibía a los papás con una necesidad así imperiosa, es decir, ¿cómo hago si no tengo banco en las escuelas de la Valle que explotan de niños? Realmente es una necesidad. ¿Y cómo hacen? De escuela. ¿Y cómo hacen? O sea, ¿qué idea se les ocurre? Digo, porque construir una escuela no lo hacen de hoy para el año que viene. Va a ser complicado. Ese es el desafío. Muy bien. Chicos, estamos llegando al final. Ha sido un placer verlas por acá. Todo una alegría grande tener una sala de maestros tan poblada. Gracias, Fabiana, por la producción, por la foto. He salido despeinado en la foto. Le tengo que decir. Y porque deforma la cámara. El pelo por ahí tiene que ver con que tenés el pelo sin. No. Cuajeringado. Bueno, ¿quién es la asesora de imagen de este programa? Claro. No tenemos. Nombremos a alguien. Gaby, muchísimas gracias por la participación. Rosana, Valentini, bueno, muchas gracias. Esperamos contarla la semana que viene. Ya usted hizo un compromiso público, así que la vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Pichi. Placer, gracias. Alexis, gracias. Chau. No se va del 88.1, ya está. Sí, ahí está Mariana Jiménez y se viene con Entre Surcos a partir de las 12. Nosotros nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. Chau.